Seguimos en Nacional Rock Noticias y lo que están escuchando ahí de fondo es a Matías Betty Trío, que tienen una fecha el próximo jueves, es mañana miércoles, no, el próximo jueves, primero de septiembre a las 10 de la noche, en el Centro Cultural de la Cooperación, esto es en la Avenida Corrientes 1543. Le vamos a dar la bienvenida a Matías y a Renzo, que es parte de la banda también. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy a gusto. Muy a gusto. Sí, muy bienvenidos, perdón que a lo mejor estuvieron ahí, los atendieron bien acá nuestros Bárbaro. Compañeros. El catering es impecable. Y me hablaron ¿A dónde de está? Me hablaron de Batman para que no me aburra. Te recomendé que te compres en los kioscos el muñequito de Batman. No, es que me lo voy a comprar. Comprátelo, a todos nuestros oyentes también se lo recomendamos. Está buenísimo, y tiene peso real aparte. Eso tiene es peso importante. Real. Es un muñeco, así sí. Nada, Batman pesa como Batman, en serio. Estoy muy... muy feliz por la compra. Muy bien, yo lo estaré. Cuéntenos un poquitito en qué andan ustedes. ¿Qué estamos escuchando, por ejemplo, acá de fondo? Ahora es una versión de Bolero de Ravel. Sí. Hecha con, bueno, con stick. Yo soy stickista. Uh-huh. Contanos un poco qué es el stick. El stick es un instrumento eléctrico de 10 cuerdas. Uh-huh. Que tiene cuerdas de bajo y de guitarra. Y que se toca con la técnica de tapping. O sea, con una mano tocas los bajos. Uh-huh. Apretando la cuerda directamente. No tenés que rasgar con la otra. Sí. Y con la otra mano tocas la melodía. Tocando cuerdas más melódicas, más de guitarra. Pero también con tapping, o sea, es tapping, todo tapping a la todo vez. Tapping. Ahí está, ahora ese es el único instrumento, ¿no? Que se toca con doble tapping. Yo nunca vi algo así. Hay otros instrumentos, está el war guitar que... ¿Qué es eso? Y es algo como el stick, pero más parecido a una guitarra. O sea, tiene más formato de guitarra. El stick es como un palo, directamente como un diapasón. Solamente ancho. No tiene... ¿Lo traigo? Por favor. Sí. ¿Por qué no se usará tanto? No se usa mucho, ¿no? ¿O sí? No. A lo mejor... Se usa relativamente poco. Uh-huh. ¿Tiene algunas, digamos, tiene contraindicaciones? Viene con dos caladril en la funda. Está bueno. Está muy bueno. Claro, el caladril. El caladril es genial, ¿o no? No, bueno. Sí que es bueno, hay que decirlo. Bueno, vida de exceso, caladril. Gente que huele caladril y se da vuelta color. Con eso. Es para indagar eso, ¿no? Esa patología. Está bueno. Dejémoslo ahí. Sí. Después seguimos. Bueno, acá lo estamos viendo, sí. O sea, es un diapasón ancho, ¿no? Con 10 cuerdas. Algunas cuerdas de bajo, ¿sí? Y otras de guitarra. Entonces, presionando con la mano izquierda sobre las cuerdas de bajo, que están desde la mitad hacia la derecha, tocas los bajos. Sí. Y con la otra mano tocas la melodía. Sería como un piano. Hacelo sonar un poquitito. Y es complicado. Eléctrico. Ah, excelente. Claro, damos fe que lo está tocando. Es una cuerda, una nota grave. Es muy lindo el instrumento. Tiene un diseño medio es futurista. Es una guitarra, sí, que dijo, yo no quiero hacer guitarra. Me da heavy metal eso, ¿eh? Es medio, sí, pero porque... Tapa de disco de riff. Tiene esta parte... Puntiaguda. Claro, ahora es más... Este es un instrumento de los 90, o principio de los 90. Uh-huh. ¿Es difícil tocarlo? Y qué sé yo. No, no exige disociar, digo, estás prácticamente tocando el piano a la vez. Es como el piano, en ese sentido. Claro, exige cierta disociación. Las manos, o sea, los acordes, digamos, de la otra melodía. Claro, claro, es sí, tenés que laburar bastante la independencia o la interdependencia entre las manos, porque no se van acompañando como en el bajo o como en la guitarra, sino que tenés que. Las dos hacen cosas diferentes. Uh-huh. Y en realidad por ahí no se conoce tanto. Porque todavía no lo sigue haciendo su inventor, o sea, este instrumento lo inventó un californiano en los 70 y lo sigue haciendo él de manera artesanal con su familia. Uh-huh. O sea, vos querés comprarte un stick, se lo tenés que comprar a él. Así no hay como una industria. No hay una industria, entonces no se ha masificado como otras. Pero lo toca Tony Levin. Uh-huh. En King Crimson, sí. Con Peter Gabriel y ha venido acá inclusive con... Stick Trio o algo así. Y aparte de sesionista de cuánto disco le pongan enfrente. Me sorprende que no sea como comercializado industrialmente, viviendo los tiempos en los que vivimos, que prácticamente cualquier cosa es industrializada de esa manera. Es que eso, ¿no? Es un idealista. Agarro un Batman. Lo acaricié, no lo puse como ejemplo. Dígalo, acaricié porque te va a dar alergia. Me sorprendió, digo, raro. Escuchando lo que hacen, sí. Que si bien es instrumental, es casi una canción, o sea, tiene formato canción, uno puede tararear. Muy bien. No es abstracto, que es muy lo que bien. Uno suele escuchar de claro, stick, claro. Que es una cosa rebuscada. Claro, bueno, yo, o sea, justamente nos queremos correr de eso, yo me quiero, o sea, como stickista me gusta más otra cosa, que es más la canción, la melodía, que se me ponga la piel de gallina, no como sorprenderme por la cantidad de notas que se tocan, sino que pase algo. Y con los chicos estamos en esa sintonía, y la música que hacemos, si bien es instrumental, es un show de canciones, y donde hay... Sí, es un show, digamos, donde lo llevamos adelante, que es bastante entretenido. No es para entendidos o solo para músicos. No, ni a palo, no. Para nada. Hay proyecciones, hay una cosa llevada a que uno se sienta y que arranque el viaje, muchos efectos. Nos gusta componer y nos gusta reversionar temas de... No sé, ahora estamos escuchando un tema de Chaplin, después de atrás puede venir uno de Depeche Mode, Bolero de Ravel, un Beatles, un Björk. Spinetta. Y nos sentamos mucho a darle bien vuelta y a hacer mierda a los temas para el lado que nos guste. Mierda bien. Sí, desarmarlo, digamos. Sí, claro, todo es subjetivo. Sí. Lo desarmamos y después se nos pierde un tornillo para el armado. Siempre pasa eso. Queda medio flojo. O no, viste, es un reloj. Mi hermano desarmaba relojes y siempre los volvía a armar y desarmaba dos piezas, pero funcionaba. La teoría que teníamos nosotros es que sobraban. Tu hermano era ingeniero, aclará, sí, porque claro, no lo hagan en sus casas. Nosotros somos músicos, no somos ingenieros. Vamos a escucharlo, si les Dale. Parece, ¿no? Como con estos datitos que nos estaban dando, vamos a escuchar a ver un poco cómo suena. Esto es Matías Betty Trío y la canción que vamos a escuchar se llama Tribal. We'll be right back. dejan el espacio para el gracias rock totales. And roll, nena. Me agité. Estamos escuchando a Matías Betty Trío. Estamos charlando con Matías y con Renzo. Matías es el estiquista, ¿verdad? Y Renzo es el guitarrista. Esta banda tengo un disco en mis manos que se llama Verdadero Fruto. ¿Qué es Verdadero Fruto? Puedo reformular, ¿eh? Puedo hacer otras si no, si no les gusta esa. ¿No les gusta? Pues tengo otras. La producción, ¿cuántas preguntas te dio para que vos elijas? Yo quiero si es una producción verdaderamente producción, frutal. Es una producción propia. Una entrevista multiple choice. Elija opción A, B o C. Vamos por la otra. Por la C. ¿Qué va a estar pasando el jueves próximo? Esa sí la sabían. El próximo jueves en el Centro Cultural de la Cooperación, donde se van a estar presentando. Bueno, ahí vamos a estar tocando justamente este nuevo proyecto de trío con Nacho Lampo, que es que hizo el videoclip de Tribal, que por ahí alguno de ustedes lo vio. Que es este tema que escuchamos recién. El que pasó recién, Tribal. Bueno, ahí toca Sergio Álvarez en ese tema, en el disco. Que Sergio Álvarez, el que era de Panza. Sí. También tiene una carrera como solista. También, sí. Y con guitarrista experimental. Exacto. Con La Mujer Barbuda también y otros proyectos. Ah, La Mujer Barbuda, la banda de Franco Fontana Rosa. Exactamente. Tiene nuevo disco. Tiene nuevo disco, excelente. No puede dejar de informar, mi compañero. No, no, no, no, ¿otra cosa? ¿Le gusta? ¿La otra? ¿Viste el nuevo póster ese que tiene más odio? Ella sabe de Batman, yo sé de La Mujer Barbuda. Cada uno se especializa en un tema diferente. ¿A Batman? Perdón, estaban diciendo. Bueno, Nacho, que fue que dirigió el videoclip ese, va a estar esa noche, la de jueves, haciendo proyecciones en vivo durante casi todo el show, con imágenes, videos que preparó específicamente para eso, para el concierto. Es música instrumental, entonces nos gusta acompañarlo de imágenes y que sea una especie de película musical. Claro, donde está buenísimo. Está bueno, la gente se recuelga y... Obvio. Sí, sí, sea instrumental o no sea instrumental, ese laburo que toma, que también es un laburo para quien hace esas visuales, para nosotros espectadores, siempre está buenísimo. A mí siempre me gusta mirarlo. Aparte vas viendo cómo tocan, van acompañando. Que además nosotros tres no tenemos mucho para mostrar, entonces está buenísimo que haya una pantalla atrás. Claro. Miren la pantalla. Fíjense, miren, miren ahí. Y bueno, a ver una invitada que es Verónica Condomí, que va a cantar, vamos, no sé, unas cosas, un par de temas. Una chica, Jimena González, que es bailarina y que va a hacer una performance también ahí. Muy bien. O sea, varios condimentos. O sea, no es un concierto para entendidos. O sea, es lo que hablábamos hoy. Van juntando varias disciplinas, digamos. Sí, nos gusta como ampliar y diversificar. Y no, creo que la verdad que va a estar bueno. Venimos de tocar el año pasado y este año bastante en el interior, yendo a lugares en donde realmente no conocen el estilo, como en la mayoría de los lugares, y se animan a ir a ver un concierto de música instrumental, y realmente la respuesta viene siendo como muy, muy positiva. O sea, la gente, nosotros no lo podemos creer, realmente. No. Que la gente cosas termine el show sucedan, y en vez de estar durmiendo... Bien, loco, qué bueno que estuvo, la verdad, un flash. Sí, bueno, pero hay un laburo de producir mucho las cosas, de que esté bueno, y que nos guste, que guste, que sea una cosa que... Es poco bueno probable que con lo que estamos escuchando recién te pongas a dormir también. No, bueno, ese tema justo es el más power de todo. Pero... Yo me dormí viendo a Slayer una vez que fui a ver a Black Sabbath. Tenías mucho, mucho sueño. Tenía un sueño terrible, no sé. Octavas cansado. No, yo venía de Rosario, mucho viaje, pero me dormí viendo a Slayer. Tomaraya, encantado. Si está escuchando, le pedimos disculpas. Sí. No nos representa. Me putea, no nos representa. Es como un viaje, o sea, lo que yo estoy tratando, o sea, lo que yo leo de esto que nos están contando cuando ustedes se presentan en vivo, es que es como una cosa, bueno, sentate y acompañanos. Sí, está buenísimo, exactamente. De hecho hay algunos temas de películas en el repertorio y como decía Renzo, con el laburo del audio, laburamos mucho el audio y la sonoridad y eso, experimentamos mucho con lo tímbrico y además con las melodías, o sea, no solamente tímbrico ni solamente melodías, es una mezcla que me está funcionando y más las imágenes y la verdad que es algo que da para ir. Y lo otro que está bueno es que el lugar... Está bueno, el Centro Cultural de la Cooperación. Está buena la técnica, está bueno el audio. El Floreal Gorini. Sal. Sí. Tengo mi gato, se llama Floreal. Mirá, ya me encantó la sala, mirá. ¿Cómo se llama? Floreal Gorini, un hombre el muy centro, importante de la historia del cooperativismo argentino. Esto lo aclaro porque alguna vez se me ocurrió decir que tenía nombre de cancha del AVE y un oyente cooperativista llamó indignado. Es cierto que tiene nombre de cancha. No lo dije yo. Yo dije que era un hombre vital en la historia del cooperativismo argentino. Aunque suene a cancha de la B, eso es innegable. Eso es innegable, eso es innegable. Yo soy de Central, nos fuimos a la B como loco y son todos esos nombres que no entiendo. Cancha difícil, son aparte. Son todos nombres comunistas, sí, tan buenos. No es el único invitado, ¿no, Sergio Álvarez, en el disco? En el disco hay un montón de invitados. Está, bueno, Renzo Baltuzzi, que toca ahí en tema de Chaplin. Está Pablo Belmes, que es el actual baterista del trío, que toca en unos temas. Lulo Isod, que es baterista actual de Ciro y los Persas, y que está la Mujer Barbuda, y que ha estado un montón de... Bueno, está con Mex Urtiberia junto con Renzo. También toca Guillermo Cides, que es el estiquista, digamos, pionero acá en Argentina, así que fue mi maestro. Sí. Que ahora está en Barcelona, uh-huh. Grabamos así vía internet para el disco. Un sanfonista también de Barcelona, o catalán en realidad. ¿Un, perdón? Sanfonista. ¿Qué es toca, un sanfonista? Yo pensé que dijo saxofonista y se equivocó y no le quería decir. No, claro. Se tragó la X. Toca la sanfona, que es un instrumento medieval muy loco, que suena como un... ¿Cómo suena? No como sé. Una... A ver, ¿cómo, tenemos ¿cómo que es el instrumento? A ver, ¿es cuerdas con una manija que sí. Va haciendo girar, sí, con uh-huh. una roldana las cuerdas y va, eso va friccionando contra otro objeto que hace que suene, uh-huh. que suene como una gaita en realidad, por momentos. Mira. Por cómo, momentos cómo como se una toca? Gaita. O sea, si con esta mano estás sí. haciendo girar... Y con la otra pulsás tres teclas. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y bueno, y ahí vas haciendo las notas, es un instrumento, digamos... de una nota por vez, no se pueden hacer acordes. Y bueno, tocó una versión de Alfonsina del Mar, que realmente lo que hizo estuvo buenísimo. Grabó varias pistas y fue armando como una orquesta de cámara con la sanfona. ¿Cómo se llama? Tiene nombre de banda de rock barrial. Adrià Grandià. ¿Y el se llama instrumento sanfona. Que es el único sanfonista del mundo. Claro. No, hay allá en España hay otros. A lo mejor, claro, corresponde más a algo más típico claro, en un determinado lugar. Porteño. Sí. Claro. No soy cosmopolita porteño. Como ustedes. Bueno, después, en el tema que seguramente escucharemos en un rato, tocó Andrea Álvarez. Andrea Álvarez, la batería. Sí, pedazo de baterista, sí, pedazo de bestia humana. El tema empezó a sonar cuando tocó ella. Ah, este es el tema, dije yo. Okay. Te agarró el stick, mira. Me parece que va por acá, no me va por ahí. Empezó con la bata decir. Y dije, ya, este es el tema, ahí está. Que a ella particularmente la conocen de. Y el de la vida, de la sala Cucamonga. Compañera, ¿no? De sala, digo. Compañera de sala, de ahí nos conocemos todos, nos conocemos de ahí. De una sala realmente donde estaban los chicos de bordo también. Bueno, hay un montón, infinidad de músicos que pasan por ahí y que está buenísimo, que nos vamos conectando entre todos y nos vamos colaborando mutuamente. Verdad que no me quiero olvidar de nadie. ¿Te hace una escenita? ¿Te pasó que te haga una escenita? ¿Sabés qué? Sí. Mucha gente. En el bolero Beiro. Te putea. ¿Pero quién habla? No te voy a decir quién sos. Pero me suena la voz. Dale, sigue hablando y te sigue puteando. No te voy a decir quién sos. Y nunca sabés quién es. Nunca supiste. Nunca supiste. Me pasó un montón. ¿Hace mucho que están tocando juntos ustedes? No sé, tres años. Tres años, sí. Es un tiempo. Y a partir de este disco que él grabó unas guitarras, ahí nació el amor. Nos enamoramos, sí, ¿no? Sabían, así. ¿Por qué no se puede enamorar uno de un guitarrista con un estiquista? Porque hay muchas cuerdas, no se puede... En el medio de ustedes dos. En el medio. Una cuerda y otra. Porque y nunca otra. Sucede porque hay muchas cuerdas, por eso no se puede enamorar. Sí se puede. Se puede. El amor no es intercambio de cuerdas. Yo cerraría con esa frase, ya me dio ya el está, título. No, ya está. El próximo jueves, pasado mañana a las 10 de la noche, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes, al 1500-1543, se están presentando Matías, Betty, Trío. Muchísimas gracias por charlar un ratito. Nosotros, muchas gracias. Con nosotros, por favor, a Matías y a Renzo que están acá. Un abrazo al resto. Ah, ¿no? Sí, a Pablo, a Verónica, a Nacho, a Jimena y a todos los que colaboran. Vamos gracias. A escuchar. Tras los pasos del gigante. Esto decías recién, esta canción. Es con Andrea, o sea, con Andrea Álvarez. Andrea toca la batería. Y después es Stick, lo que hay. Un par de pistas de Stick y eso. El próximo jueves, entonces, en el Centro Cultural de la Cooperación. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tras los pasos del gigante, Matías Betty Trío suena nuevamente en Nacional Rock.